Habéis llegado a el último refugio. El día 31 de enero de 1908 nació en Campo de la Cruz, Pergamino, Buenos Aires, Héctor Roberto Chavero, posteriormente conocido como Atahualpa Yupanqui, que en dialecto quechua quiere decir el que vino de lejos a contar historias. Es para mí un honor rendirle este pequeño homenaje al que fue uno de los principales folcloristas argentinos y por ende en lengua española, don Ata, como le llamaban, el ilustre Atahualpa Yupanqui, incansable viajero, a lomo siempre de cabalgadura, o bien en burro o a caballo. Visitó Bolivia, Uruguay, el altiplano, el norte de Argentina, Brasil, a veces porque le gustaba viajar, investigar la música, los distintos tipos de música indígena de los aborígenes, y otras muchas veces porque tenía que exiliarse, escapar de los distintos dictadores que hubo en su país natal, la Argentina. Decía que había heredado de su padre el silencio mestizo y de su madre la tenacidad. Su padre era mestizo indio y su mamá era de origen vasco. En una ocasión a un periodista le dijo: usted es joven, ¿no? ¿No sabe usted que un poeta, un payador, no tiene vida, solo tiene obra? Así pues, aquí desgranaremos sus consejos, sus sabios consejos, sus canciones, lo que él nos quiso transmitir a través de sus canciones. Entre su cancionero y sus poemas hay más de 700 obras. Así pues, que me voy a quedar calladito. Y escuchemos al maestro. Adelante, Atahualpa. Con permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asao no es de naide y es de todos,

por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino, de un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Argentino, cantor de artes olvidadas, que camina el mundo para que los pueblos no olviden el mensaje sereno y fraterno de los paisanos de mi tierra. Aspiro a expresar los tres misterios argentinos: la pampa, la selva y el misterio de los Andes, de las montañas donde vagan libremente vicuñas y guanacos, y donde el cóndor rubrica la historia del tiempo indio sobre la mañana azul del territorio. Amo la naturaleza, amo la música de Bach, amo al árbol, al viento y al caballo, y guardo un anhelo para mí profundo, el de sumarme un día a la legión de los anónimos, sin nombre, sin imagen, sin historia personal, solo un canto de amor y de paz que el viento lleva hacia un mundo de hermanos. Hace mucho tiempo que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras, y al viaje que cansa prefiero el terruño. El pueblo nativo con su vieja torre, donde hasta las casas parece que quieren apretarse mucho. Miro la serpiente de la carretera que en cada montaña da vueltas a un nudo, y entonces comprendo que la senda es larga y el camino es rudo. Señor, ya siento cansancio. Quiero volver otra vez a las puertas del hogar, y cuando llegue rodeado de los míos, contar a manera de un Simbá marino las mil y una noches de mis aventuras. Y entonces diré: hace mucho tiempo que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras, y al viaje que cansa prefiero el terruño. Por ahí le dije, una cosa nos va a tener que cantar, una sola cosa. Aquello de las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Digo, donde usted demuestra todo su poder de filósofo criollo, y él me dice, no, pero no es mío eso. Dice, yo estaba haciendo un asadito en el camino a Tucumán, y pasó un paisano con 12 vacas muy lindas, y le dije, paisano, dice, qué lindas vacas tiene. Y él me miró sin detener el caballo y me dijo, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y bueno, y me dejó ese verso y pude hacer la canción, pero no es mía, es de él. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.

y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. En 1945 se afilió al Partido Comunista, por lo que fue, por una parte de la sociedad, criticado. Y en 1952 abandonó al Partido Comunista, por lo que fue también, por otra parte de la sociedad, criticado. Dijo que estaba harto de las tiranías, vinieran de donde vinieran, de la izquierda o de la derecha. Entre medias, con el peronismo, se la pasó entrando y saliendo de los calabozos. Lo detenían y estaba 2 o 3 días y lo soltaban del hotelito. En una de sus estancias en los calabozos le rompieron el dedo índice de la mano derecha con una máquina de escribir. Salvó el toque de su guitarra porque él era zurdo, cosas que sus carceleros no sabían. Por esos ojos me muero, soy libre, soy bueno y puedo querer. Me han dicho que tienen dueño y así con dueño los quiero. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Quisiera cruzar el río sin que me sienta la arena. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Al diablo ponerle grillos y al amor unas cadenas. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Quisiera cruzar el río sin que me sienta la arena. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Soy libre, soy bueno y puedo querer. Este es mi paisaje: la piedra, el árbol, el río, una atmósfera clara, algún cóndor a veces, y la soledad, lejos de todo centro. Este es mi refugio desde hace muchos años. Hace 40 años, la gente que gobernaba mi país entendió que yo no debía trabajar de ninguna manera. Entonces fui prohibido. No podía trabajar, no podía tocar mi guitarra ni cantar mis canciones. Otros la cantaban, sí, con el nombre al final en los medios de comunicación. A mí me llamaban autor desconocido y cantaban mis canciones. El autor no podía cantarlas. Así, muchos años. Que nunca me olvidaría siempre sabía jurar. Hoy que me encuentro tan lejos, ¿quién sabe mi alma si se acordará? Hoy que me encuentro tan lejos, ¿quién sabe mi alma si se acordará? La pobre esperanza mía, mucho me supo ayudar. Hoy me lastiman las dudas, ¿quién sabe mi alma si se acordará? Hoy me lastiman las dudas, ¿quién sabe mi alma si se acordará? Me acuerdo sobre el apero, triste me pongo a pensar. Toda la vida es ausencia, ¿quién sabe mi alma si se acordará? Toda la vida es ausencia, ¿quién sabe mi alma si se acordará? Esta zambita andariega, nacida en el arenal, de tanto vagar conmigo, sabe mi pena de andar y de andar. De tanto vagar conmigo, sabe mi pena de andar y de andar. Nunca me ha dado la vida un rancho donde soñar. Yo me desangro en las huellas, ¿quién sabe mi alma si se acordará? Yo me desangro en las huellas, ¿quién sabe mi alma si se acordará? Me acuesto sobre el apero, triste me pongo a pensar. Toda la vida es ausencia, ¿quién sabe mi alma si se acordará? Toda la vida es ausencia, ¿quién sabe mi alma si se acordará? Radio Carcamal, la radio con achaques. Para gente sin complejo, sin complejo, sin complejo, sin complejo. Lo narra ese acontecimiento desdichado de la Pampa y lo narra con un ritmo determinado. Pero busca que se llama milonga o que se llama cifras en aquel tiempo. Pero para tratar asuntos del corazón o de la soledad, empezando porque no le gusta el mucho auditorio. Le gustan los dos amigos. Si hay 10, hay 8 que sobran. Y además, la cosa inteligente y de buen tacto. Esos 8 sabe que sobran. Se dan cuenta que sobran. Y liando su cigarrillo, encienden en el leño que está, encienden su cigarrillo, es la lumbre que tienen, y se van a la puerta como diciendo, me voy. Sabiendo que ese hombre quiere decir cosas a sus dos amigos y no a 10 amigos, porque no es audición, es confidencia. Entonces nace lo que se llama el estilo de la Pampa. El hombre es como quien se abre las venas para que se desangre poco a poco lo que tiene muy íntimo guardado, su sangre. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué recital? ¿Para qué audición? Con dos amigos. Leñita seca de aquellas lomas voy a buscar, leñita seca para mi rancho Palominay. Todas las piedras de la quebrada me ven andar, por esta senda dale que dale rumbo al dólar. Carguita de tonta, trabajo me da pensar que eres humo, humo y nada más. Carguita de tonta, mi vida es igual, pena, alegría, humo, nada más. Soy de los cerros, nací en las piedras como el cardón, y entre los cerros dale que dale de sol a sol. Todas las piedras de la quebrada me ven andar, por esta senda dale que dale rumbo al solar. Carguita de tonta, trabajo me da pensar que eres humo, humo y nada más. Carguita de tonta, mi vida es igual, pena, alegría, humo, nada más. Carguita de tonta, mi vida es igual, pena, alegría, humo, nada más. Allí nos amontonaban en lote con otros criollos, cada cual buscaba un hoyo ande quinchar su guarida, y pasábamos la vida rigoreado y sin apoyo. Faltar, no faltaba nada, vino, café y alpargata. Si habré revoleado las patas en gatos y chacareras, recién la cosa era fiera al ir a cobrar las latas. ¡Qué vida más despareja! Todo es ruindad y patraña. Pelar cañas es hazaña del que nació pa'l rigor. Allá había un solo dulzor y estaba dentro de la caña. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. teatro. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia. Hola, soy Stephen Dedalus, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar hoy de una película aragonesa, una película para mí de difícil definición, y lo explicaré por qué, sobre todo porque coincidí yo en tiempo y lugar con los hechos y los protagonistas de esta película. La película es La Estrella Azul. Voy a adelantar cuatro o cinco frases de lo que han dicho algunos críticos sobre ella. Vamos a ver, feliz rareza, nos dice Elsa Fernández Santos. Está salpicada de sorpresas. Muy bueno, este no, otro crítico. Muy divertida, honrada, juvenil y energética. ¿Cuánto cariño ha volcado en su ópera prima Macipe? Macipe es el director. Convive el humor y la melancolía. Bella, contenida, dolorosa, intimista. Pura artesanía cinéfila. Y por último, un crítico que yo admiro por ácido, que es Alberto Olmos, que escribe normalmente en El Confidencial, dice: la mejor película española del 2023 es aragonesa y de un director novel. Vale, Alberto Olmos nos adelanta que es un director novel, Javier Macipe, y los actores no son noveles, pero poco conocidos, pero destaca sobremanera Pepe Lorente, que encarna al protagonista. Una breve sinopsis: esta película va sobre el cantante de un grupo musical que existió en Zaragoza, Más Birras, muy famoso en Zaragoza en ese momento, pero casi prácticamente solo en Zaragoza, lo cual es muy curioso. Coincidieron en tiempo y lugar también con Héroes del Silencio, que estos sí que se hicieron evidentemente mucho, muy famosos, y la película nos narra el viaje, iba a decir iniciático, no es iniciático, el viaje de cambio que Mauricio Aznar, que era el verdadero nombre del protagonista, del cantante de Más Birras, hizo a Argentina. Hoy estamos hablando de Argentina. Él fue a Santiago de los Esteros, al noroeste de Argentina, y lo acogió ahí la familia Carabajal, que son, eran y son todavía unos artesanos de la canción folclórica de ahí, las famosas chacareras, que es un tipo de canción de esta zona. Mauricio estuvo una temporada con ellos. Esta parte de la película es muy entrañable porque es gente pues muy sencilla, gente fenomenal, y ahí es donde se ve la humanidad de todos, tanto de Mauricio como de esta gente. Es una película que no solo emociona a los coetanos y paisanos, sino que conmueve genuinamente y engendra un pensamiento que surge de dentro con fuerza. ¿Qué estafa? ¿Qué significado absurdo tiene el éxito tal y como lo entendemos? La bondad, la memoria, el agradecimiento, el amor, la amistad, el recuerdo, el placer y la emoción. El ser buena gente y compartirlo. También el maldito destino, la mala suerte. Del otro lado, el arte y la música. La música, la música. Como condensador de todos esos sentimientos. Todo eso es lo que importa y que representa admirablemente la buena estrella. También quería decir que, un poco al margen, que yo en estas intervenciones quiero recomendar libros cortos para que la gente se anime a leerlos, no grandes tochos ni cosas tremendas, ¿no? La calidad no debe entrañar dificultad tampoco, lo complicado no es bueno, ¿eh? Entonces voy a hablar de un libro que es relativamente, bueno, es corto y luego es fácil de leer, pero es maravilloso. La Uruguaya. La Uruguaya es un libro de Pedro Mairal que nos habla, en breve, sinopsis de un solo día en la vida de un escritor fracasado que está casado, pero en circunstancias difíciles, las mismas circunstancias que está tanta gente. Dificultades económicas, un hijo pequeño y todo el enorme desgaste de la pareja con hijos, los enormes problemas que apareja todo esto, la vida difícil, la pérdida del romanticismo, la pérdida del deseo, el roce cotidiano que lo destroza todo. Y, en fin, esto es lo que nuestro protagonista le asuela el día, porque la historia es en un solo día, que va a Montevideo a cobrar unos pequeños royalties en esta ciudad. Allí le está esperando una antigua amante, que no llegaron a ser amantes en su momento y él espera que lo sean ahora, Guerrita, que es una mujer bellísima de 20 y pocos años, y él va en unas circunstancias penosas a enrollarse con ella. Es una mujer bella, joven, y bueno, lo que Pedro nos quiere decir es cómo de patético y débil se vuelve un hombre cuando está a merced de la persona deseada. El hombre se convierte en un prisionero que cae sucesivamente en todo tipo de entregas ridículas a la causa, que no es otra que el deseo que le atrapa. Es un viaje también por la ciudad de Montevideo y una vuelta con un final que es absolutamente, absolutamente sorprendente. Vuelta me refiero a Buenos Aires, a su casa, con su mujer, con su hijo. Son 100 y pico páginas enormemente entretenidas, ¿eh? Y con un lenguaje fácil, sencillo. Es verdad que es un lenguaje argentino, pero que le contribuye a hacerlo más genuino. Pedro Mairal, yo he leído toda su obra, tampoco es muy extensa, porque es joven a día de hoy, pues es un grandísimo escritor, lo recomiendo fervientemente. Y leer libros pequeños, que sean buenos, pero leer libros pequeños. ¡Hasta luego! Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón.

Gente de mano caliente, por eso de la amistad. Con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Bienvenidos al consultorio de la doctora Cora. Mister Mandarino, ¿desde dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Ore, ore, Mister Mandarino, dime lo que quieres, dime dónde estás. Hola, buenas tardes. En esta ocasión os voy a leer otro escrito que se titula Las arrugas de su alma. Marcaban todo su rostro como un gran campo arado, lleno de surcos donde sus experiencias habían germinado. Su sonrisa desdentada era tan angelical como todo su pasado. Su historia tan conmovedora como las lágrimas que ya se habían secado. No sé los años que contaba, ni importaba. Su voz era como la de una niña que reía mientras contemplaba el espacio vacío de horas descontadas. Sus manos trabajadas, venosas, áridas de tanto bregar, donde entre nueve hermanos trabajó de sol a sol sin descansar. Su corazón aún juvenil reía a carcajadas, rememorando historias por otros olvidadas. Su cerebro ágil se paseaba entre los recuerdos que narraba, uno a uno, desgranando infancia, juventud, años de casada, hijos, nietos y algún bisnieto que la olvidaba. Alguna lágrima furtiva entre los relatos le inundaba. Cogí su mano y ella, con fuerza inusitada, me la apretaba. Mirándome a los ojos, yo con emoción contenida la escuchaba. Aragonesa de un pueblo, vivió una guerra civil sin comprender bien lo que pasaba. Vio a un hermano mayor muerto y a otros se encarcelaron. Sus ojos se nublaron. Me enseñó tantas cosas sin saberlo. Me hizo sentir todas sus vivencias. Mi tiempo era de ella. Al final, con sus manos entre mis manos, sonriendo me dijo: «Bienvenida, hija mía». Y así, encorvada, sujetándose en aquel bastón, con pasitos menudos se alejaba. Me dejó el alma encogida y una sonrisa de agradecimiento por haber conocido a tan hermosa dama, que por un tiempo fui su alumna de tanta sabiduría como albergaba su alma. Esta historia es verídica. Llevaba 2 meses que había llegado aquí a Sabiñánigo, y en la Plaza Santa Ana me senté en un banco y la señora, esta anciana, se sentó a mi lado. Por supuesto no nos conocíamos. Y enseguida empezó a hablar y tal, y me preguntó que de dónde venía, y le conté brevemente de dónde y que venía a vivir aquí a Sabiñánigo. Por eso de ahí que ella me diera la bienvenida. Y me caló muy hondo toda su historia, la que he resumido muy brevemente porque fue muy larga, fueron más de 2 horas de conversación. Ella fue la que me despertó el hacerme voluntaria de Cáritas durante 2 años y medio aquí en Sabi, y 2 años estuve acompañando voluntariamente a Ernesto, un señor que ya cuenta con 95 años, y estuve cuidando ancianos, que me parece maravilloso, porque para mí es un aprendizaje de cada anciano que he cuidado o he tenido la gran suerte de conocer. Y ya está. Y esto es todo, amigos. Ahora he notado con sorpresa una vez en Málaga, por ejemplo, un chico estaba limpiando botas ahí a turistas y cantaba alguna coplilla, un comienzo de Los Ejes de mi Carreta. Y yo le pregunté, ¿dónde se ha aprendido eso? Sí, es de acá. Mi padre lo conoce, dice, mi padre lo canta. Me dijo el chico, mi padre lo canta, es de acá. Era malagueña, para él era malagueña esa canción. No le dije nada. ¿Para qué? Está bien, así es. Me acordé un poco de don Antonio Machado. Me acordé aquello de que qué hermoso es sentirse comprendido, entendido y cantado sin que nadie sepa ni cómo se llama el autor, ¿no? La gloria de lo anónimo, ¿no? Me resbaló un airecito de vanidad por mi corazón que no le hizo mal a nadie y a mí me ha hecho un poco de bien. Los Ejes de mi Carreta, milonga. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No no necesito silencio. Yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio. Yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Y ya hemos llegado al final de este pequeño homenaje a este grandísimo hombre, a este gran paisano, compositor, músico, poeta, colaborador en numerosos periódicos, con alguna novela, muchos libros de poemas y más de 375 canciones. He dejado que él mismo nos contara sus vivencias, sus pensamientos y unas poquitas canciones. Os recomiendo también la gran entrevista que le hizo el insigne Joaquín Soler, que la podéis encontrar en la página de Radio Televisión Española o en YouTube. Y ya sin más, desde los estudios centrales de Radio Carcamal, agradecer la importante colaboración de la doctora Cora y Stephen de la Luz, a Paz Van Gelder en la realización y selección musical. Acaba aquí el episodio 17. Os dejo con una última canción y un último pensamiento. Hasta pronto, amigos. Algún día, el día que yo, como dicen los abuelos, me vaya pa'l silencio, pa'l gran silencio, quisiera llegar a constituirme en lo anónimo, en un ser desconocido, sin nombre, sin imagen, una copla errante. ¿Quién la escribió? No sé. ¿Quién era? ¿Cómo era? No sé. Yo soy ese no sé. Me gustaría en el futuro alcanzar a ser ese no sé. Sí que me gustaría. Apenas un caminito sobre la puna nevada, un largo rastro parduzco donde pasan las majadas. En el espejo del aire se mira el cóndor las alas y el pastor de Poncho Puyo se va atrás de la majada. Porque me ha olvidado el río que en el verano cantaba el río. Que en el verano cantaba el río. Anoche murió la luna sin besar la madrugada. Tal vez por esa tristeza no tiene sol la mañana. En casa de los pastores están las quenas calladas. Solo el canto tiritando por detrás de la majada. Porque me ha olvidado el río que en el verano cantaba, cantaba el río. Trarirarirarara, que en el verano cantaba, cantaba el río. Apenas el caminito sobre la puna nevada, el largo rastro pardusco donde pasan las majadas. En el espejo del aire se mira el cóndor las alas y el pastor de Poncho Puyo se va tras de la majada. Porque me ha olvidado